50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del viernes 13 de noviembre. La municipalidad retoma la campaña para completar el calendario de vacunación. La iniciativa impulsada por la Secretaría de Salud Local retoma las actividades y estará del 16 al 19 de noviembre en el Centro de Asistencia Primaria de Salud número 45, ubicado en calle 46 y 158, en El Retiro. Luego, la modalidad itinerante estará del 24 al 27 de noviembre en el Jardín Maternal Hernández, ubicado en 510, entre 134 y 135 de esa localidad. Se reglamentó el autocultivo de cannabis medicinal. El gobierno autorizó a nivel nacional el autocultivo controlado de cannabis medicinal, al igual que el acceso de sus aceites y derivados en farmacias autorizadas. El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación del registro del programa de cannabis, que tendrá como objeto registrar a los pacientes que necesiten acceder a través del cultivo a la planta de cannabis y sus derivados. Radio Estación Sur habló con Alejandra de Sousa, de Mama Cultiva. Y te podés imaginar nuestra alegría de salir de la clandestinidad y podernos sacar los 15 años de prisión que estaban sobre nuestras espaldas, ¿no? ¿Cómo íbamos a reaccionar? Estamos totalmente felices. Y esto recién comienza, ¿no? Por supuesto. Sí, porque de ahora en más tenemos que ver todo lo que es cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los requisitos para el registro? Bueno, todo eso, la burocracia que nos espera. Estamos esperando también la nueva ley nacional que va a regular todas estas cuestiones que preceden, ¿no? La semilla, la protección de las semillas, la producción, la comercialización. Un servicio que informa más cerca. El gobierno anunció que no habrá un cuarto pago del IFE. Martín Guzmán, el titular del Ministerio de Economía, confirmó que no habrá una nueva entrega del ingreso familiar de emergencia, el subsidio de 10.000 pesos que comenzó a pagar el Estado para paliar la crisis agravada por la pandemia del coronavirus. En ese marco, Guzmán anticipó que irán reemplazando estos subsidios con otras medidas. Se extenderán los programas existentes, como el Potenciar Trabajo, y las asistencias directas, como la Asignación Universal por Hijo. Según detalló, el gobierno busca focalizar ayuda en los sectores que más lo necesitan. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.